Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia del informativo de Farco. Sí, es tal cual lo estás contando. Si te parece, para empezar a celebrar este triunfo popular, escuchamos las palabras del gobernador Alberto Wuerettinec cuando tenía que admitir ante el pueblo de Río Negro que no va a poder llevar a cabo este proyecto impulsado por él mismo, por el gobierno nacional y por una empresa china. Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente, no la ha habido. Me he caracterizado siempre de ser un gobernador democrático, que escucho a las grandes mayorías, como también a las minorías, pero que respeto las opiniones del pueblo y de la gente. Quiero decirles que me ha llegado su mensaje y que ese mensaje que me dieron de distintas y variadas formas de que el rionegrino no estaba de acuerdo en que tengamos una central nuclear en la provincia, lo he entendido, lo he aceptado y en virtud de su opinión he tomado esta decisión. Muchas gracias. Quien hablaba es el gobernador de Río Negro, Alberto Wuerettinec. Después de 3 meses de movilizaciones populares, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con este proyecto. El viernes le envió una nota al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, en la que le transmitía su posición indeclinable de no autorizar la construcción de una central nuclear en nuestro territorio, en el territorio rionegrino. La noticia la transmitió el propio Wuerettinec, como escuchábamos, a través de las redes sociales, con este video, un fragmento de eso es lo que estábamos escuchando recién. Allí él dice que ha escuchado a las mayorías, esas mismas mayorías que intentó descalificar durante todos estos meses. Primero, cuando comenzaron las asambleas ciudadanas no nucleares, el gobernador había dicho que respondían a un sector de la iglesia. Después dijo que eran un puñado de desinformados. Más adelante las descalificó diciendo que los que se manifestaban eran sindicalistas y jubilados de privilegio. ¿Qué pasó para que se produzca este rotundo cambio en su calificación? Bueno, primero la multitudinaria marcha del 9 de agosto, masiva en todas las localidades donde se llevó a cabo, ustedes lo recordarán porque lo transmitimos desde Farco, pero fundamentalmente pasaron las PASO, elecciones en las que el partido de Wuerettinec se posicionó cuarto en la provincia, donde la diputada del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, que entre otras cosas tiene un posicionamiento contrario a la planta nuclear, tuvo un triunfo contundente. Las asambleas de toda la zona de Río Negro y de Chubut están celebrando este triunfo popular, haberle torcido el brazo al poder económico, al poder político y mediático que apoyó la posibilidad de la usina. Pero también interpretan este triunfo en este contexto electoral y saben que no hay que bajar la guardia porque en otro momento, tal vez no con estas caras, y sí con las que estén de turno, van a volver a arremeter y va a haber que estar preparados. Mayra, un abrazo grande. Un abrazo, Pepe. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma.